cuánto para hablar con compañeros y compañeras de la agencia de noticias Telam. Están aquí con nosotros en la mesa para conversar el querido Sergio Arbolella, editor de espectáculos de Telam y también compañero aquí de la radio en el programa Después de la Deriva. Gracias, Sergio, por estar acá. Gracias, buen día. Gracias por la invitación. Y también está aquí con nosotros Celia Carvajal, editora de Sociedad Despedida, en esta masacre de 357 despidos en la agencia de noticias del Estado. Gracias por estar acá, Celia, también. Hola, buen día. Bueno, estamos en el mes de lucha en Telam. Cuéntenos el balance que están haciendo de este mes más que intenso, ¿no? Y 35 días ya del momento del día crítico, que fue el 26 de junio, donde empezaron a llegar los telegramas de despido. Y donde básicamente los gerentes y los miembros del directorio dejaron de aparecer por los lugares que solían frecuentar. Los trabajadores estamos haciendo una ocupación pacífica de las dos sedes porteñas de Telam. Y bueno, y estamos ahí como generando un montón de actividades y recogiendo algo que es muy impresionante para nosotros, que es un gran afecto de la sociedad frente a esta lucha. Digo, me parece que cuando el ministro Lombardi comete una de las tantas desmesuras que cometió hasta ahora, que es anunciar por Facebook el tema de los despidos y decir que había ganado el periodismo y hablar de ñoquis y de K para justificarlos, pensó que ese disco repetido y utilizado tantas veces iba a prender en la sociedad, y la verdad que estamos pudiendo demostrar que eso es una falacia, que luego, aunque fuera así, tampoco hay por qué masacrar ciudadanos. Y bueno, y estamos en esa pelea con un montón de actividades y con cosas que han ido pasando muy movilizantes. Tuvimos grandes movilizaciones al CCK, estamos con muchas actividades, y hubo algo que pasó que para nosotros y que compartimos también con Celia, que fue hace un par de sábados atrás, algo que de algún modo tiene un correlato con esta casa, porque después de que participamos en la Noche de la Filosofía en el CCK y que vinieron algunos luego filósofos a la sede de Telam, y luego replicamos algo de eso en la deriva aquí con Gabriel Diorio y con los compañeros del Loco Rodríguez, se armó una movida muy interesante en Telam, que es por qué nos convoca Telam, y además de esa pata, digamos, intelectual, otros compañeros y compañeras le dieron cuerpo todavía más interesante a eso, con un montón de espacios en lucha que hay en la Argentina, obviamente, con esta crisis feroz y generada. Y la verdad que hicimos una asamblea abierta de 5 horas que fue impresionante ahí en la sede de Telam. Yo digo, ¿no? Cuando Lombardi habla de ñoquis, de gente que sobraba y demás, y ve la fuerza productiva que se está dando incluso en la resistencia, dirá, bueno, a esta gente estoy echando, ¿no? A gente capaz de movilizar a toda una ciudad, de producir una cantidad de actividades enormes, y ni hablar del sitio que se ha lanzado en menos de un mes de esta lucha, que fue Somos Telam, la página, y uno ve que todavía en la Agencia Nacional de Noticias, Argentina no quedó afuera del Mundial, ¿no? Claro. Por el momento, así que vemos la actualización que está teniendo el sitio oficial, digamos, de Telam. Celia, en tu caso, ¿cómo te llegó la noticia de que estabas despedida y cuál es el argumento? Bueno, a mí nunca me llegó la noticia, salvo por un depósito fuera de escala que se nos produjo a varios el último día del mes. Y luego mandamos un telegrama de aclare situación y el telegrama dice despedida sin causa. Uh-huh. Que es raro como concepto. Dice, por motivo de reestructuración, que fue desmentido por nosotros, sabíamos que no tiene que ver con la reestructuración, además por el tipo de gente que despiden, que como quedó demostrado por lo que vos decías recién, se activó de una manera inusual, autodirigiéndose, que es una pretensión que nosotros tenemos bastante históricamente, por el hecho de que nosotros nos asumimos como trabajadores representando un interés popular, más allá de nuestros posibles errores, ¿no? Por supuesto, pero que está muy instalada esta cultura que ellos precisamente desprecian, de una Telam que es estatal, pero pretende ser pública y pretende ser mucho más permeada por la sociedad en términos reales, inclusive en su conformación, en la dirección, en su directorio, en su conformación de cómo se arma la pirámide que la va a dirigir, con concurso público, proposición y antecedente, cómo se vuelca la gente que se va formando nueva en universidades o en radios populares o en medios populares como oficio. Es decir, que no sea patrimonio de gente privilegiada, ¿no? Y bueno, hemos podido en esta crisis tremenda también instalar gran parte de nuestro programa en ese sentido, por ejemplo, que la agencia deje de funcionar en la órbita del Poder Ejecutivo, que cada tanta cantidad de tiempo ingresa a Telam en la superestructura y pretende evangelizarnos, porque esto nos pasa con todos los gobiernos, no sé por qué nos quieren evangelizar todo el tiempo, cuando en realidad la estructura productiva nuestra es bastante rutinaria, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como sistema productivo que se va autovalidando y va siendo ágil. Uh-huh. Y entonces tuvimos muy buena recepción de la propuesta de pasar a control parlamentario, uh-huh, que nos da la posibilidad también de recrear una de las funciones de la agencia, que es ser el contralor de la publicidad oficial. ¿Esto ya asumió forma de proyecto de ley? Sí, tiene proyecto de ley. En el caso de la publicidad ya hay una media sanción del Senado desde el año pasado, desde el anteaño pasado. ¿Por qué? Porque Telam además tiene unos 120, 140 compañeros que están entrenados, son más bien de áreas administrativas y comerciales, que están entrenados en esto que el Estado tiene que hacer por obligación o por deseo, que es pautar en los medios nacionales. Telam cumplir la función de equidad de, uh-huh, que a todos les vaya proporcionalmente una parte de esa pauta. Bueno, esta es una de las radios en la cual nos han quitado desde diciembre de 2015 la pauta oficial sin ningún tipo de explicación. Generaron un registro para inscribirse en el cual gastamos plata en certificaciones de firmas, escribanías. Estamos inscriptos en ese registro y, sin embargo, supuestamente esa pauta rotativa para todos los que están en el registro nunca llegó, ¿no? Exacto. Y luego, además, que estos medios en donde se pauta el Poder Ejecutivo realmente existan, porque también se puede hacer un circulante ficticio, tipo aportes ilegales de campaña. Y esta función fue hace un año y medio eliminada de Telam. Entonces es grave porque nos terminamos de enterar en medio de este conflicto que lo que se dice que se ahorra en términos de la gente que se despidió en esta movida significa apenas el 50% de lo que el Poder Ejecutivo pautó ya este año en el Grupo Clarín, en el grupo en conjunto, ¿no? En lo que se conoce como Grupo Clarín. Entonces, ¿qué? ¿Estamos hablando de cifras irrepresentativas o de cifras que se están derivando, no sé, ilegalmente prácticamente? Bueno. Perdón el atragante. Tenemos garganta también, los que hablamos. Tenemos garganta, tomamos mate y no nos pasa el agua. No, ya está, gracias. Sergio, contabas que dentro de toda la gente que está circulando por Telam, del ámbito artístico, del ámbito académico, cantidad de colegas también, perdón, está la pregunta de por qué nos convoca a Telam. Y si bien es difícil verlo desde adentro como trabajador, ¿qué te parece que está haciendo lo que llama a un montón de gente a acompañar y que lamentablemente a veces no ocurre en otros ámbitos laborales donde también hubo despidos, ¿no? Exacto. Uno también por esta cosa un poco de tirarse a menos, piensa que Telam es mucho menos importante que el INTI, Senado, o sea, cumple una función aparentemente muy abstracta en relación a todo eso. Pero pasaba algo bastante sintomático. Alguna de las muchas visitas que nos pasó ahí por la agencia decía esta figura, que es polémica, pero la hemos usado ya. Digo, si cierra un hospital es dramático, pero tal vez podés ir a otro hospital. Ahora, si cierra ese hospital y Telam no te lo cuenta, no te enterás que cerró, digamos. Uh-huh. Y nosotros que muchas veces, como bien decía Celia, no somos por ahí un ejemplo. Digo, Telam tiene un montón de errores, pero en este momento este ataque contra Telam es por las cosas que hacemos bien y no por las que hacemos mal, digamos. Y eso también hay que entenderlo como una fórmula que va por ese lado. Y después me parece que hay una idea que también la hablábamos acá aquella vez en la deriva con los compañeros del Loco Rodríguez, y es esta idea de qué cosa es viable. Nada es viable, en verdad. Entonces, como que la instalación de este discurso de que, bueno, hay que achicar Telam porque no es viable, nos damos cuenta que la vida que nos proponen no es viable. Uh-huh. Estamos todos fuera de ese modelo. Y de algún modo el espejo de Telam, por ser gente que somos clase media, que leemos, que escribimos más o menos, digo, qué sé yo, tal vez genera como un espejo en el que nadie quiere verse reflejado. Y también porque los movimientos sociales que nos abrazaron incondicionalmente instalaron esta idea de te enteraste por Telam. Nos vinieron a contar que esto hubiera sido inviable, la lucha docente, la lucha de los hospitales públicos, de derechos humanos. En algunos momentos en donde se cierra la agenda y hay un monotema, uh-huh, Telam de alguna manera filtra mucho más la información, además con las corresponsalías que recogen desde el interior profundo hacia la cabecera, que no son estructuras que tenga otro medio. Hay una cantidad de planos enorme en toda esta lucha que están llevando adelante y hay uno fundamental que es el plano judicial, ver si se puede reincorporar a los despedidos. Son muchas las novedades todos los días, los ires y venires al respecto de esto. ¿Cuál es la actualidad teniendo en cuenta que supimos que un grupo pudo ser reincorporado en realidad, o al menos está el fallo judicial que así lo permite, ¿no? Claro, es un amparo que en realidad salió en relación a 5 casos testigo. Tengo entendido que Telam aún no apeló esa medida o la está por apelar en estos días. Se supone que en 10 días más o menos va a haber una resolución en la Cámara sobre ese fallo. Luego ayer se conoció otro que había una acusación contra los delegados por usurpación de edificio. También fue desestimada por la justicia. Bueno, lo que pasa es que son varios planos de la lucha. El judicial es uno que es importante, pero nosotros creemos que la lucha política es como la central en este caso. No porque tengamos gran expectativa en el diálogo con el gobierno del diálogo, pero bueno, creemos que va a ser ahí finalmente el gesto, porque de algún modo, digo, nosotros también pensamos que esta serie de despidos en Telam, esta masacre, como bien vos decías, es el primer gesto tras el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y de algún modo nosotros hemos quedado puestos ahí sin tener una especial preparación para esto, pero lo cierto es que aparece como un caso testigo. Y bueno, la historia nos ha puesto en ese lugar, digamos. ¿Qué está pasando en la cotidianidad de sus vidas también? Porque muchas veces uno ve el proceso político macro y habla de Telam como si fuese un bloque homogéneo de los trabajadores y trabajadoras de Telam, y sin embargo hay vidas cotidianas, hay despidos que todavía no sabemos si van a lograr reincorporarse, por ende hay futuros laborales inciertos. ¿Cómo estás en ese sentido, Celia? Bueno, nosotros tenemos una jornada laboral de 6 horas porque rige el estatuto del periodista en Telam. Ahora estaríamos trabajando unas 20, 22 horas por día, así que estaría bueno volver a la normalidad. El estatuto del militante. Sí, sería, el ¿no? estatuto del militante, del luchador. De la vida. Sí. Y bueno, las vidas están integradas a esto que, bueno, nuestras familias en general también sostienen porque nos conocen y porque genera una adherencia, una lucha sostenida. También esto, la lucha sostenida. Y la posibilidad de ver que se sostiene la lucha y en forma tan masiva como lo demostró la asamblea nuestra ayer, en donde despedidos y no despedidos somos parte de un colectivo de 880 que decimos somos todos Telam, permite también generar esta expectativa en que un punto de apoyo genere la fuerza de palanca que se necesita para revertir un proceso que va a ser muy complicado. Nuestra complicación es que lidiamos con funcionarios que son bastante corruptos históricamente. En el caso nuestro, de Lombardi, hay que tener en cuenta que él fue ministro de Turismo, Cultura y Deportes del gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2000 y compró 10.600 hectáreas en el departamento Pedernera del sur de San Luis para la protección de venados y pastizales. Esto fue una operación a medio hacer, por lo cual esto que eran como $2.600.000 terminó siendo apenas $1.200.000, pero el Estado nunca compró esto. No obstante lo cual, lo sobreseyeron de esa causa y después otro juez más sensato dijo, no, me parece que no da, y le volvieron a poner en alta la causa, la tiene pendiente. En el año 2000 a nosotros trataron de cerrarnos también a Telam. Hicimos una permanencia de 4 días revirtiendo el cierre, se generó una situación de retiros voluntarios inmediatamente posterior que terminó con 300 personas. Por eso ellos hablan de que éramos 450 en aquel momento. La agencia había quedado poco operativa con 450, pero era porque 300 se habían ido con sus propios retiros voluntarios. El prontuario de Lombardi puede continuar también como ministro de Cultura de la ciudad, mandándole la policía a la sala Alberdi, digamos, hay unas cuantas cosas para poder mencionar de todo lo que tiene que ver con su recorrido en la política argentina, lamentablemente. Quería preguntarte, Sergio, también por esa vida más en lo personal a partir de la lucha de Telam, teniendo en cuenta además que tu compañera Natalia Concina es una de las despedidas, ¿no? Exactamente. Y bueno, complicado, digamos. Yo tengo mi hija más chica, tiene 7 años, y estamos, te decía recién fuera del aire, ¿no?, haciendo como vida de divorciados, porque vamos rotando, nos la pasamos, uno va a la agencia, el otro se queda con ella. Y ha sido, bueno, y así va la vida, pero es el lugar donde tenemos que estar. La verdad que no hay diferencia para nosotros entre despedido y no despedido, más allá de mi caso concreto, familiar, amoroso, digamos, porque hay una relación también de amor que ha trascendido incluso en la cosa familiar y estamos todos, nos sentimos todos en el mismo barco, digamos. Natalia en este momento está en una conferencia, a punto de iniciar una conferencia de prensa para el anuncio de lo que va a ser mañana la jornada de Santiago Maldonado. Que también han decidido el hermano y la compañera del hermano de Santiago hacerla en Telam, como también fortaleciendo este eje de convocatoria. Si hay una salida del laberinto por arriba, por abajo, por el costado o por donde sea, ¿por dónde la vislumbran? Bueno, que se vayan los masacradores, porque la verdad que no tienen razón de ser. Han quedado muy debilitados en este proceso. ¿Qué decir del presidente de Telam, que es un anodino, no sé, Rodolfo Poussá, que también tiene fecha de vencimiento desde que trató de cerrarnos en el 2000 y no pudo, y sin embargo vuelve porque no tienen nada que perder, e insisten con una cosa que no está aceptada. Entonces, bueno, hay ciertas expectativas en que la legalidad siga de nuestro lado, la legitimidad está de nuestro lado, y hay que fortalecer la lucha, porque desde la propia justicia nos dijeron, no se crean que los conflictos se ganan en la justicia, porque también pueden ser desoídas las órdenes de la justicia. Y bueno, la cosa es seguir, y me parece que es un desafío que tenemos todos los argentinos. La semana pasada se anunciaron 250 despidos en la empresa que opera las centrales atómicas de Argentina, que nos dan la famosa luz que todos necesitamos. Eso no tiene razón de ser porque es gente altamente calificada. Al INVAP, de empresa rionegrina, que puso las heladeras en el espacio, es decir, los satélites de ARSAT, también tiene la sentencia firmada. A la gente de Astilleros Río Santiago, que también nos acompaña en esta lucha, le dijeron para 3.300 trabajadores de alta calificación que había que detonarlos. Entonces, ¿qué alternativa tenemos? Sergio. Yo creo que la única alternativa es seguir peleando, no queda otra. Obviamente no pueden seguir adelante estos tipos que han hecho esta masacre. Tenemos que revertirlo, tenemos a favor y en contra el mismo motivo, que es que somos como la primera piedra de este nuevo camino. Sí, con el apoyo que estamos teniendo, soñamos y peleamos para despejar ese camino y que atrás nuestro la sociedad vuelva a ponerse de pie. Luego es cierto, estamos con un gobierno de corruptos, de gente que no respeta ni las normas ni nada. Digo, hasta el propio gobierno está teniendo, en el caso puntual de Telam, algunos problemas hasta con el Ministerio de Trabajo, porque primero no lo llamaron porque total yo puse la guita y no me importa. El Ministerio de Trabajo, cuando lo llamaron, vino y dijo, no, los edificios están bárbaros, ¿por qué no venís a laburar? Todavía no vuelven a trabajar porque no tienen mucha vocación tampoco los muchachos de trabajar, pero estamos en esa pelea. O sea, no, el único horizonte por ahora es seguir peleando. Celia Carvajal, editora de Sociedad Despedida de Telam, y Sergio Arbolella, editor de espectáculos, aquí acompañándonos en este espacio de La Mar en Coche. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Diego. Abrazo.